A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial en esta nueva emisión de Recorriendo Cundinamarca, hoy miércoles 2 de mayo de 2012. Después de celebrar el Día del Trabajo, les estamos deseando a todos un muy feliz día. Aquí escucharán la información del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra y acompañándoles en este nuevo día, Víctor Manuel Salamanca. Y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, saludo cordial, bienvenido. Patricia, lo mismo para usted y por supuesto a todos nuestros amables oyentes a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca, listos aquí para iniciar nuestra agradable misión de presentarles las noticias más importantes hoy. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares, en Recorriendo Cundinamarca. El hijo de Cucunubá, Héctor del Río Neira, celebró su cumpleaños número 100 ayer en Fomeque, municipio del que es adoptivo. Gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y alcalde de la Municipalidad de Providencia de Santiago de Chile, Cristian Labé, analizaron experiencias exitosas y estrategias que posicionen a Cundinamarca como líder nacional en este tema. Los alcaldes de la región de Ubaté agradecieron la gestión conjunta del gobernador de Cundinamarca, la CAR y la Nación, en la entrega de maquinaria y combustible. Los municipios de Gachetá, Tocaima, Caquesa, La Palma y San Juan de Río Seco son los municipios beneficiados con la implementación del proyecto Granjas Integrales. El gobernador Álvaro Cruz pidió al gobierno nacional definir recursos para estructurar una alianza público-privada para el dragado y limpieza de la laguna de Fúquene. El Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana agradeció a los cundinamarqueses su participación en las elecciones de dignatarios a Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria que se realizaron en todo el departamento y sus 116 municipios el pasado domingo. Puestas a disposición de un juzgado de control de garantías, las 11 personas capturadas en desarrollo de operativos por la policía en Girardot. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, presidieron 3 importantes reuniones en los municipios de Simijaca, Ubaté y Lenguasaque. En Girardot, prohibición a los motociclistas de transitar con parrillero durante los días viernes, sábado y domingo estableció la alcaldía municipal. Estrategias para resolver conflictos y problemas anunció el gobernador de Cundinamarca, quien impartió instrucciones precisas para que se gestione la posibilidad de que el Ejército Nacional retorne al municipio de Soacha. Los esfuerzos para capitalizar la EPS Convida permiten poner en marcha un plan de mejoramiento en la prestación de los servicios de salud, señaló el gerente Javier Mancera. Un llamado a la bancada legislativa que representa a la región en el Congreso de la República hizo el gobernador Álvaro Cruz para que apoye el jalonamiento de algunos proyectos de ley relacionados con el tema de la seguridad. Desde ayer 1 de mayo, la EPS Convida cuenta con puntos de autorización más fácil en Girardot, Facatativá, Zipaquirá, Soacha, La Palma y Caquesá. 5 millones de pesos ofreció el alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago, con el fin de que la ciudadanía aporte información efectiva que permita encontrar a la menor Angie Alexandra Beltrán Reyes, desaparecida desde el 11 de abril. En Fomeque, su titular. La ingeniera Dora Lucía Alayón, gerente de servicios públicos de Choachí en Cerchoachí, ha venido trabajando desde el pasado 2 de enero. Una de sus grandes metas es el fortalecimiento de la parte ambiental y el cuidado de las reservas hídricas del municipio de Choachí. El titular desde San Francisco. El doctor Yesid Leandro Riaño, personero municipal, nos habla sobre sus funciones, expectativas del cargo, entre otros temas de su competencia. Conozcamos ahora el titular desde Sesquilé en Angelus Estéreo. Balance positivo dejó la actividad celebrada el Día de la Danza el pasado domingo en Sesquilé. En Recorriendo Cundinamarca, 25 minutos para las 7. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Fomeque, sala de redacción. Ayer Héctor del Río Neira cumplió 100 años y la comunidad fomequeña le brindó un emocionado saludo con celebración litúrgica en la parroquia de la Inmaculada Concepción y un almuerzo con las autoridades y amigos en el Hotel Muscua. Del Río Neira nació en Cucunubá, quedando huérfano de padre a temprana edad. Es llevado por su señora madre a Chocontá, según su propio relato. Yo nací en Cucunubá el 1 de mayo. Quedé huérfano de padre y luego, a los 3 años, fuimos a acompañar a mi abuelo, que era el organista cantor de Chocontá. Era el recurso que tenía mi madre para poder mejorar nuestro porvenir, pues mi padre no nos había dejado mayores bienes. De ahí que el recurso que teníamos era de ir a donde vivía don Valentín Neira, que fue el organista cantor de Chocontá. Y en esa visita al municipio de Chocontá, visita que hicieron junto con su señora madre, allá usted conoció al presbítero Agustín Gutiérrez. Sí, cuando hicimos ese viaje a vivir con mi abuelo don Valentín Neira, no había llegado monseñor a Chocontá. Y pasaron varios años, por lo menos cerca de 12 años antes de que yo lo conociera. Don Héctor, ¿y recuerda usted la llegada del presbítero Agustín Gutiérrez al municipio de Chocontá? Claro que sí. En el año de 1919, en las afueras de Chocontá, en la vereda de Saucío, lo recibieron con enorme entusiasmo los vecinos de esa localidad. Recuerdo que fueron mucho el entusiasmo y de él desde entonces comenzó a averiguarles por las necesidades que tenía Chocontá. Con la misma claridad, recuerda cómo era Fomeque a su llegada en el año de 1936, acompañando al padre Agustín Gutiérrez, quien transformó social y educativamente esta población del oriente cundinamarqués, y durante estos 76 años se convirtió en su máximo líder y defensor de tan altruista obra, llegando a ser declarado hijo adoptivo de Fomeque y a tener la gracia de Dios para llegar a los 100 años de fructífera existencia. Relativamente, el municipio no era muy extenso, pero a su llegada noté que había interés porque monseñor estuviera fuera rigiendo los destinos de la parroquia. No sé si porque conocían sus trabajos efectuados en otros municipios como Chocontá, Junín, y ahora tenía que emprender nuevos en este municipio. Hubo unas reuniones iniciales. ¿Con quiénes realizaron esas primeras reuniones y a qué conclusiones llegaron? Las primeras reuniones estuvieron con los caballeros más prestantes de la localidad, que recuerdo que eran los doctores Manuel Cuíes, don Pedro Julio Rey, don Emeterio Galvis, don Roberto Romero y don Augusto Romero Padilla, que fue un gran impulsor de cuanto monseñor acometía. ¿A qué conclusiones llegaron en esas reuniones iniciales de la llegada de monseñor Agustín Gutiérrez y usted al municipio de Fomeque? Reunió, claro, los caballeros importantes y a ellos les dijo que venía persuadido en intensificar los trabajos que había hecho en sus anteriores parroquias. Y por esto querían oírlos si en realidad creían que eran los temas suficientes y los proyectos los que luego esbozaría. En sus primeras reuniones les habló del interés que tenía especialmente por la educación y en segundo término les decía que ellos debían insinuarle en qué otras cosas debía acometer. Recorriendo Cundinamarca expresa su saludo al cumpleañero Héctor del Río y una sincera felicitación extensiva a su distinguida familia y a las poblaciones de Cucunubá y Fomeque. En Facatativá, sala de redacción, el alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago, informa a la comunidad que luego del Comité de Orden Público, en el que participaron los organismos de seguridad del municipio y con el liderazgo de la Secretaría de Gobierno Municipal, y dado que luego de 20 días de arduo trabajo interinstitucional, las 24 horas del día, no se registran datos concretos sobre el paradero de la menor Angie Alexandra Beltrán Reyes, desaparecida el pasado 11 de abril en el barrio

que les niegan una cirugía. Nos ha ido muy bien con las tutelas, con los derechos de petición, hemos ayudado a bastante gente en el poco tiempo que llevamos y pues me siento muy satisfecho de la gestión y muy contento en el puesto. Doctor, recordemos los horarios del despacho de la personería. El despacho nosotros abrimos a las 8 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, estamos todos los días. Lo único, salimos a las 12 y media a 2 a almorzar, de lunes a viernes. Cualquier cosa también me dejan, me buscan y con mucho gusto. Si yo no trabajo el sábado ni el domingo porque pues me encuentro haciendo un posgrado el sábado y pues no hay horario de oficina, pero cualquier cosa yo estoy muy pendiente aquí, cualquier momento, lo que necesiten, con mucho gusto el personero está es para colaborarles. Doctor, muchas gracias por su tiempo para San Francisco FM Stereo, por atender nuestros micrófonos y también por saludar a nuestra comunidad brindándole esta información. No, para mí es un placer que poder asistir aquí a la emisora, a saludar a mi municipio, a mi comunidad, que gracias a ellos pues he podido surgir aquí en mi municipio y a nivel personal y laboral, entonces yo me debo a mi municipio. Entonces qué mejor que estar aquí en la emisora y cuando me requieran aquí estaré y periódicamente voy a tratar de estar aquí rindiendo un informe y ojalá, ¿por qué no?, recibiendo llamadas para poderles estar ayudando y estar muy pendientes y pues recordarles que la oficina de la personería es la oficina de todos. Allá cualquier cosa, lo que necesiten, con mucho gusto, mucho cariño estaré para atenderlos. Yo más que personero y abogado soy el amigo aquí de toda la comunidad. Desde San Francisco de Sales les informaron Rafael Garzón y Oliva Moreno. Sigan Víctor Manuel y Jenny Patricia recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, 13 minutos para las 7. Vamos de inmediato con las noticias desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, informa Daniel Castillo. Desde Angelus Estéreo, 107.4 FM. El día domingo 29 se celebró el Día Internacional de la Danza y Sesquilé se unió a esta iniciativa del Ministerio de la Cultura con un acto que se realizó en el Parque Principal, donde se contó con la participación de colegios, de grupos de la tercera edad, igualmente de municipios invitados. Para hacer un balance de esta actividad, invitamos al alcalde de la población, el doctor Ricardo Cortés. Yo diría que extraordinario. Por primera vez en el municipio de Sesquilé y en esta zona se reúnen municipios hermanos, los cuales logramos batir un récord. Ya tenemos más de 600 personas en torno a la pollera colorada. La integración de la administración, del consejo municipal, de los habitantes de Sesquilé, de los municipios vecinos con sus respectivas delegaciones y sobre todo la intérprete Yolanda Rayo, que lo hizo magníficamente bien. Estoy muy contento, ese resultado se está dando y es un ejemplo para que nosotros continuemos enfocados hacia la cultura. Alcalde, ¿qué otros municipios estuvieron presentes? Aquí nos acompañaron municipios como Suesca, como Sopó, como Chocontá, una delegación de Guatavita, una de Coma y una gran delegación que ha sido la gobernación de Cundinamarca, también con auspicio de la Fundación Escalona, con un grupo de danzas extraordinario que llenamos la plaza de San Filé y gracias a Dios fue muy, muy bien. Alcalde, a la par con esto hay una actividad de solidaridad, ¿qué balance puede dar de eso? Excelente. Los colegios del municipio se dieron cuenta hoy cómo nos respondieron con mercados, con enseres para los damnificados de la ola invernal. Vamos a darle la mano y eventos como estos hay que fortalecer para que nuestro municipio también toquen su corazón y les ayuden a la gente más necesitada. Inicialmente los municipios o las pocas familias que tenemos y los municipios vecinos también. Vamos a estar de acuerdo con los otros alcaldes para ver cómo les colaboramos con los otros municipios. Alcalde, ¿qué otros proyectos tienen en la materia cultural? Bastante. Vamos a enfocar las culturas en las veredas, la integración regional y también la integración departamental. Sobre la danza, sobre la música y artistas que tenemos abandonados, vamos a recuperarlos porque esto es el sentido de nuestro compromiso que tenemos con nosotros. La artista invitada, Yolanda Rayo, también dio la apreciación de este evento. Me parece que cumplimos el objetivo, me parece que reunir la gente, ver la plaza, o sea, para mí como invitada por la Fundación Escalona a subirme al escenario, a cantar la canción, la pollera colorada y poderlos deleitar con otro par de canciones, pues para mí es un placer y los pude visualizar desde afuera. Me pareció maravilloso el evento, me parece que cumplimos el objetivo, ver a todo el mundo feliz levantando la pollera, recordar al maestro Wilson Choperena también, hacerle un homenaje a ese folclore. Lo más maravilloso y lo que más me emociona a mí es poder traer folclore de arriba, traerlo aquí al centro del país y podernos juntar y decir que Colombia es uno. Exacto. Y que a través del folclore seguimos siendo uno, a través del color de la bandera seguimos siendo uno y que ahí no existen las diferencias. Entonces creo que ahí es donde está la magia, ¿no? O sea, donde está la magia. A mí, Sequilé, Guatavita y sus alrededores, todo Cundinamarca, por un lado que me lo conozco, me lo disfruto, he tenido la posibilidad de cantar en diferentes municipios y pues su gente me parece maravillosa, que creo que es lo que realmente hace un municipio, es el calor de la gente. Así pasó la información desde Sesquilé. Para Recorriendo Cundinamarca les informó Daniel Castillo Sánchez. Ahora faltan 9 minutos para las 7 de la mañana. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca nos encontramos con la señora alcaldesa del municipio de San Francisco, Marta Livia Gaitán González. Muy buenos días, alcaldesa, bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Buenos días, don Víctor Manuel, buenos días a todas aquellas personas que escuchan este programa tan especial de Recorriendo Cundinamarca, buenos días a los cundinamarqueses. Alcaldesa, para nosotros es un verdadero placer contar con su presencia para hablar de lo que es su trabajo, su proyecto de gobierno y, en fin, muchas cosas que tienen que ver con este hermosísimo municipio de San Francisco. Doctora, inicialmente nos gustaría conocer cuál fue la base fundamental de su proyecto, de su programa de gobierno. El programa de gobierno que se le presentó a los sanfranciscanos y sanfranciscanas fue basado en una estrategia de visita diaria, de visita constante, de detectar e identificar las necesidades palmo a palmo con nuestra querida población. Recorrimos a San Francisco, Cundinamarca, en N oportunidades, muchísimas oportunidades, y el acercamiento fue total, cosa que nos dio el valor que debe tener nuestra comunidad y el valor de las propuestas especiales que debíamos nosotros proponerle a la comunidad sanfranciscana para determinar el cambio que necesitaba San Francisco. Y el cambio inició simplemente en una característica muy especial, que con la gracia de Dios, la primera mujer alcaldesa de San Francisco. Ahí inició el cambio. Muy bien, doctora. ¿Y estos acuerdos, estas necesidades plasmadas por la propia comunidad, pues lógicamente conformaron lo que fue el plan de desarrollo del municipio? ¿Le gustó la forma como quedó? ¿Ya se lo entregaron al consejo? El plan de desarrollo por ley debemos entregarlo. Tenemos fecha máxima hoy, 30 de abril, pero sí, afortunadamente ya logramos, venimos trabajando desde programa de gobierno, luego elecciones, poselecciones, desde finales de enero trabajando fuertemente en el tema de plasmar en la carta de negociación, que es el plan de desarrollo, todo lo que se había prometido como generalidades en el programa de gobierno. Y tenemos un plan de desarrollo muy ambicioso para San Francisco, tenemos un plan de gobierno en el cual hay dos ejes temáticos muy importantes que son los principales, y alrededor de ellos vamos a desarrollar todas las actividades y encaminar todos nuestros esfuerzos. Queremos un San Francisco con un desarrollo social integral y queremos un San Francisco reconocido ambientalmente, no solo a nivel región Bolívar, sino a región Cundinamarca y, por qué no, a región de la nación. Dos temas especiales, social y medio ambiente. Bueno, doctora Marta Livia, a propósito, San Francisco, lo que yo mantengo en la retina es un pueblito hermoso, es un pueblito que parece como sacado de un pesebre. ¿Continúa así y le gusta el crecimiento que ha tenido el municipio? Claro, San Francisco tiene el privilegio grande de contar con los pisos térmicos que le permite ser una potencia no solo agroecológica, sino también turística. Tenemos aquí, pues hablan los abuelos con jocosidad, dicen los abuelos, lo que no se da en San Francisco es porque definitivamente no se siembra. Esto es una bendición. San Francisco sigue siendo muy hermoso, pero ahora a partir del 1 de enero del 2012, que está la mano de la mujer orientando y la mano de la mujer embelleciendo el municipio, cada día se pone mejor. Los invito para que lleguen y se enamoren de San Francisco. Bueno, qué excelente invitación, alcaldesa. Hay dos entradas al municipio. ¿Por qué la principal está cerrada? Bueno, en mesa temática de provincia, en la mesa temática con gobernador de Cundinamarca y los secretarios de despacho del gobernador, les estuve comentando que teníamos problemas con las entradas de San Francisco. Si ustedes bajan desde la autopista Medellín hacia Villeta, en el tramo que conocemos como Alto del Vino, ahí inicia nuestro hermoso San Francisco. Siguen bajando por la carretera principal y hay una primera entrada que es la entrada antigua, la carretera antigua que era la que venía de Facatativá. Allí se llama el punto del encuentro, Encuentro San Francisco. Y desde hace aproximadamente unos 7, algo así como unos 10 años, ha presentado derrumbes, se ha presentado algunos problemas esta carretera. Sin embargo, pues es algo firme, es la antigua. Ya estamos nosotros detectando, identificando los puntos concretos en los cuales hay que intervenir y se le ha solicitado al doctor Álvaro Cruz para que nos colabore en este tema. Y seguimos bajando por la misma principal y alrededor de unos 3 kilómetros abajo, en un punto equidistante hacia el municipio de La Vega, hay otra entrada que se llama la entrada de Minas. El Alto de Minas San Francisco también presenta una falla geológica grande que venía en algunos derrumbes, en algunos deslizamientos, y cuando yo recibí el municipio para la administración municipal ya estaba presentando otro agrietamiento. Hacia finales de febrero tuvimos un derrumbe grande, un deslizamiento grande, se agrietó fuertemente ese pedazo de la vía, lo que nos obligó a tomar decisiones, a tomar determinaciones inmediatas. Director del IQ, por insinuación del doctor Álvaro Cruz, vino a revisar el tema. El doctor Luis Alberto estuvo acá revisando todo el tema del deslizamiento, del agrietamiento. Consideraron la emergencia y tan es así que inmediatamente nos dieron el apoyo económico, se realizó el convenio va por 350 y algo millones de pesos y estamos en el proceso. Ya lo que es el trabajo a mano, lo que es trabajo manual, ya se hizo. Iniciamos, si Dios lo permite, en esta semana ya hacer el trabajo fuerte de fundición, ya traen hierro, bueno, ya traen todos los elementos que se necesitan y si Dios quiere, en un mes más o menos, alrededor de un mes, mes y medio, tendremos de nuevo la vía de acceso. Yo no diría tanto que fuera la principal. Lo que pasa es que si vienen del sector de Villeta, del sector de La Vega, pues les queda muchísimo más fácil entrar por ella. Pero si vienen de Bogotá, queda muchísimo más fácil entrar por el sector del encuentro. Perfecto, alcaldesa. Cuéntenos ahora, en términos generales, ¿cómo le ha ido en estos primeros ya casi 4 meses? Bueno, el arreglar la casa normalmente no es fácil, no es tan sencillo. Yo sabía que recibíamos un municipio con serias dificultades económicas, financieras, administrativas, de infraestructura, como lo estamos comentando. Y nuestro propósito, nuestro compromiso con la comunidad sanfranciscana que creyó en nosotros era desde el primer inicio de nuestro mandato tomar correctivos alrededor del tema de administrativo, especialmente porque si tenemos una organización administrativa, igual se nos van a facilitar o se nos van a o se va a hacer un poco menos dificultoso el tránsito y la orientación hacia los sanfranciscanos. 3 meses de constante dedicación, yo digo que casi mucho más de sol a sol, de lunes a lunes, pero gracias a Dios contamos con un equipo de trabajo comprometido, con un equipo de profesionales serio, con un equipo de funcionarios de la administración municipal que está presto a colaborar y presto a realizar su tarea y sus funciones de la mejor manera. Ha sido lucha constante, recibimos en la malla vial totalmente desbaratada, totalmente con problemas de movilidad, recibimos, como le digo, pues administrativamente terrible el municipio. Inclusive lo que es el casco urbano también presentó muchísimas dificultades cuando recibimos. Teníamos una entrada al municipio que realmente daba pena, pero pues ya le empezamos nosotros a trabajar. Tuvimos el apoyo de la concesión que está trabajando en la construcción de la doble calzada en la Ruta del Sol. es un buen tramo el que le pertenece o el que van a afectar en el límite de nuestro municipio, y allí es, ellos nos han colaborado para que podamos salir adelante con algunos de los temas. Hoy, gracias a Dios, hoy podemos decirle a los sanfranciscanos y a Cundinamarca en general que paso a paso, poco a poco, la lucha va dando sus frutos y ya podemos ir sacando adelante algunos temas. Tuvimos la gran fortuna que el Departamento de Prosperidad Social nos haya tenido en cuenta en el tema del programa de Mujeres Ahorradoras en Acción. Ya la gran mayoría de las mujeres sanfranciscanas tiene conocimiento de los beneficios de este programa que iniciamos a partir del miércoles 2 de mayo a ejecutar, para que en 4 meses tengamos mujeres asociadas, mujeres en busca de su desarrollo, en busca de su apoyo para su familia y por supuesto para la sociedad sanfranciscana. Ha sido lucha en medio ambiente, ha sido lucha en aguas. Tenemos la gran fortaleza también que la administración departamental nos ha obsequiado la finca que llamamos nosotros la finca del Magola. Magola es la inspección del municipio de San Francisco, límite con Supatá. Allí ellos contaban con un predio de alrededor de 8 fanegadas, nos las han donado, nos las han cedido, nos las han entregado, y nosotros empezamos a trabajar de la mano de la CAR, de la seccional Villeta y el doctor Edgar Bejarano, para construir allí un espacio ambiental, un espacio agroecológico que sea un plan piloto y que sea ejemplo para Cundinamarca, donde le vamos a enseñar a la gente del campo cómo se manejan los terrenos que se van erosionando, cómo se manejan las aguas en los terrenos de finca, porque gracias a Dios San Francisco es la riqueza hídrica del Gualibá, pero tenemos que saber canalizar esas aguas y aprovecharlas de la mejor manera. Alcaldesa, su punto fundamental, el más querido de todos en su proyecto de gobierno, ¿en qué quiere trabajar? No, básicamente, don Víctor, la mujer se caracteriza por corazón, pero corazón poniéndole cabeza tiene mejores resultados. Y nuestro esfuerzo grande, le decía, va en 2 ejes y la parte social. Atención a los niños, a la primera infancia. Gobernación de Cundinamarca se ha inscrito como departamento piloto en el programa que ha lanzado la primera dama de la nación, que es la atención a los niños de 0 a 5 años, que lo han denominado el 0 a siempre. Nosotros, San Francisco, también estamos en el interés de que San Francisco sea determinado como municipio piloto en este tema, y estamos fortaleciendo el tema de la atención a los niños de 0 a 5 años. La atención a los niños, a los jóvenes, a la mujer, definitivamente estos 4 años se deben caracterizar por abrirle los espacios a la mujer, por capacitarla, por apoyarla, por enseñarle el valor que debe tener cada una de ellas y el valor que debe darse en su reconocimiento propio. Y el valor también que le damos nosotros a los abuelos como historia sagrada, como historia patria y como historia para nuestro San Francisco. Las vivencias de ellos deben ser recordadas, deben estar peso a peso de la mano con los niños y con los jóvenes. La historia no se debe quedar simplemente en el aire, sino que los abuelos tienen que plasmar y compartir con todos nosotros su vivencia y la historia sanfranciscana. El desarrollo social para nosotros es importantísimo y es la base de nuestro plan de desarrollo. Así piensa y así actúa Marta Livia Gaitán González, alcaldesa de San Francisco. Alcaldesa, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos en Recorriendo Cundinamarca a través de estas 25 emisoras que cubren todo el departamento. De nuevo, muchas gracias a usted, Víctor Manuel, y muchas gracias a Darío Sabogal. Muchísimas gracias a los oyentes de este hermoso programa. Y no olviden, San Francisco los espera, porque el que llega se enamora de San Francisco. Que tengan el mejor de sus días. Gracias, alcaldesa. Muy amable. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca son las 7 de la mañana, 5 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En la región de Ubaté, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Como positivo calificó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, los anuncios realizados por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, tras su visita a la región de Ubaté. Al respecto, el ministro de la cartera agropecuaria señaló que presentó al Fondo de Adaptación la suma de 17 mil millones correspondientes al 50% del costo del proyecto del embalse de Tibita, con lo cual se concreta una solución definitiva a las inundaciones y desbordamientos que sufre la región en las temporadas invernales. El gobernador Cruz dio cuenta a los gremios de los sectores lechero y ganadero reunidos de los compromisos adquiridos en su visita realizada durante el mes de enero pasado. Sobre el particular, Cruz señaló que gracias a las gestiones conjuntas entre las gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá, un total de 6 mil millones de pesos fueron adicionados y se firmará un convenio con la Unidad Nacional de Riesgo con el propósito de iniciar el dragado del río Suárez a mediados del próximo mes de mayo. Se asignaron recursos para la adquisición de dos dragas acuáticas y una draga de orugas para la limpieza de los canales de la laguna de Fúquene, maquinaria que será empleada tanto en Cundinamarca como en Boyacá, dijo el mandatario de los cundinamarqueses. En Girardot, sala de redacción, desde ayer 1 de mayo el proceso de autorización de servicios de la EPSS Convida será más fácil. Girardot, Facatativá, Zipaquirá, Soacha, La Palma y Caquesa contarán con puntos de atención debidamente dotados y un equipo de profesionales capacitados para asesorar y agilizar las autorizaciones que se requieren para la prestación de los servicios. Con esta medida se disminuye el tiempo de autorización y el afiliado no tiene que viajar a Bogotá para llevar a cabo el proceso. La estrategia le permitirá a Convida superar el rezago en el proceso de autorizaciones que venía del año pasado por las disposiciones que se adoptaron desde la Comisión de Regulación en Salud, CRES, que aumentó el plan de beneficios al incluir a las personas mayores de 60 años al nuevo plan obligatorio de salud POS. Este sector de la población cuenta con el perfil epidemiológico más alto y era atendido por la Secretaría de Salud mediante los eventos no POS y debido a las nuevas disposiciones de ley ahora son atendidos por la EPS. A esta medida la entidad conformó una patrulla de salud para adelantar labores de prevención enfocadas a la vacunación. La patrulla cuenta con un equipo liderado por una enfermera jefe y 10 auxiliares de enfermería certificadas en vacunación, quienes se desplazaron a todos los municipios del departamento y apoyaron la jornada de vacunación contra el sarampión, la rubeola y la rubeola congénita. En la región de Ubaté, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador Álvaro Cruz destacó que como resultado de sus peticiones al presidente Juan Manuel Santos en el Acuerdo para la Prosperidad que se realizó en Apulo, donde solicitó incluir vivienda para el sector rural, ya hay una respuesta por parte del ministro Juan Camilo Restrepo. En desarrollo de la reunión, los alcaldes encabezados por el de Simijaca, Diego Enrique Peña, agradecieron al gobernador Cruz su diligencia y oportunidad en la atención de las emergencias presentadas. En nombre del municipio de Simijaca, damos un agradecimiento por la intervención oportuna a la problemática en el sector. Queremos agradecerle por la entrega de los recursos asignados para vías terciarias, ya que son obras que la comunidad le agradece y que redundan en beneficio de la población, dijo. Finalmente, el gobernador, con el apoyo de la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca, entregó recursos del orden de 50 millones de pesos para apoyar a Nemocón, Lenguasaque, Guachetá, Ubaté, Simijaca, Cucunubá en la compra de suplemento alimenticio para bovinos. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de fortalecer la seguridad en Cundinamarca, el gobernador Álvaro Cruz informó que en Consejo de Seguridad se acordó hacer un llamado y convocar a la bancada legislativa que representa a la región en el Congreso de la República para que se apoye el jalonamiento de algunos proyectos de ley que cursan en ese órgano relacionados con el tema. En este sentido, el mandatario departamental demandó la necesidad de apoyar la iniciativa mediante la cual se propuso el endurecimiento de las penas a las personas reincidentes en el porte de armas blancas, la cual ya se encuentra en el Congreso de la República, pues la mayoría de delitos y homicidios que se cometen en el departamento y otras zonas del país se hace con armas blancas. De igual manera, la Secretaría de Gobierno elevará ante el Gobierno Nacional una propuesta para que se tomen las acciones de carácter legal frente a la recurrencia de los menores y adolescentes infractores comprometidos como autores de delitos de alto impacto, como el homicidio. En Girardot, sala de redacción, fueron puestos a disposición de un juzgado de control de garantías las 11 personas capturadas en desarrollo de operativos de la policía adelantados en el sector de la 15 de Girardot. En el operativo, además, fueron incautadas numerosas dosis de marihuana y bazuco. Se encontraron 4 armas de fuego, una motocicleta y dinero en efectivo. El comandante del distrito de policía en Girardot, coronel Álvaro Ramírez Roldán, dijo que pagaremos recompensa a 2 personas que nos llevaron a dar con el paradero de estos individuos. Entre tanto, el alcalde Diego Escobar Guinea destacó la labor de la policía que rescató la seguridad en esa zona de Girardot. Reclamó de la comunidad la denuncia de hechos delictivos y anunció que con recursos del municipio se fortalecerá el fondo de recompensas para así estimular a quienes apoyen a la policía en su lucha contra la delincuencia. Ahora son las 7 de la mañana, 11 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Hoy la información con la radio comunitaria. Saludamos de inmediato a Raúl Villar desde Fomeque, emisora Chingaza Estéreo, nos presenta las noticias. 106.4. Desde Fomeque, Cundinamarca, ciudad cultural y modelo de Colombia, les damos los muy buenos días para nuestros compañeros de Recorriendo Cundinamarca. En la mesa de trabajo saludamos a Jenny Patricia Rodríguez y a Víctor Manuel Salamanca. Hoy estamos con un nuevo informe desde Chingaza Estéreo, la Radio del Corazón de Colombia. En esta oportunidad, dialogamos con la ingeniera Dora Lucía Layón. Ella es la gerente de la empresa de servicios públicos de Choachí, en Cerchoachí. En entrevista para Recorriendo Cundinamarca, abordamos a la ingeniera Dora Lucía Layón, gerente de la empresa de servicios públicos de Choachí, quien nos comentó sobre los proyectos ambientales y las reservas hídricas. Estoy trabajando acá en la empresa desde el 2 de enero. Una de las grandes metas es fortalecer todo lo que es la parte ambiental, cuidado del agua, cuidado de nuestras cuencas, y una de nuestras prioridades en este momento es iniciar con nuestras campañas ambientales para fortalecer lo que tenemos en este momento en nuestro municipio, brindándole capacitación, asesoría a la comunidad, colegios y jardines infantiles de nuestro municipio. La funcionaria Dora Lucía Layón tiene previsto realizar campañas ambientales para concientizar a la comunidad de su municipio. Le indagamos al respecto y ella nos dijo: bueno, inicialmente tenemos que hacer un trabajo bien grande, porque pues no es fácil. Digamos que acá en el casco urbano y en las diferentes veredas tenemos que empezar con crear una cultura en las personas, cultura que en ese momento pues no se tiene. Entonces tenemos que iniciar tal vez con el casa a casa, contándoles a la gente qué es lo que queremos hacer, haciendo reuniones, tratando de motivarlos a que es pues para cuidar nuestro medio ambiente. Parte importante, iniciar por jardines, escuelas y colegios. Creo que si formamos bien a nuestros niños en esta parte, podremos hacer un muy buen trabajo con toda la comunidad. La gerente de la empresa de servicios públicos de Choachí manifestó que falta compromiso por parte de la comunidad chiguana en el manejo de los residuos sólidos. Pienso que nos falta muchísima cultura en cuanto a reciclar, hacer bien la separación de nuestros residuos, a cuidar nuestro pueblo. Digamos que la empresa presta un muy buen servicio en cuanto a la limpieza y el pueblo, si nosotros lo miramos, está en perfecto orden, pero pues es como crearle a la gente esa cultura de que no arroje el papelito a la calle, de que si se come una mandarina que no bote la cáscara, que es lo que normalmente todavía está sucediendo. Entonces es como empezar a promover esa cultura para cambiar la mentalidad de la gente en cuanto a eso. La funcionaria dijo que la comunidad debe aportar un granito de arena para que el municipio de Choachí permanezca limpio y organizado, y así de esta manera ofrecer una excelente imagen para todos los visitantes. Claro que sí, pienso que esa también es una de las partes más importantes. Nuestro pueblo es muy pero muy visitado, y lo que nosotros tenemos que dar es una excelente imagen desde que la gente entra a nuestro pueblo hasta que se va. Entonces es como también enseñarle a la gente que si nosotros queremos que ese turismo siga acá en nuestro municipio y promoviendo ese turismo, tenemos que también poner nuestro granito de arena para tener una excelente cara en nuestro pueblo, para que cuando el turista llegue de verdad se anime y vuelva. En cuanto a cobertura de los servicios que presta la empresa en Cerchoachí, dijo la gerente que faltan algunas metas, pero la idea es llegar a cumplir el 100%. tenemos algunas metas que cumplir, la verdad no es un porcentaje muy alto, pero las metas es llegar a cumplir el 100% de la cobertura. Estamos trabajando en eso, tenemos ahorita bastantes proyectos en mente y otros que ya pues están rodando precisamente pues para beneficiar a toda esta parte que nos falta por cobertura. Entonces estamos trabajando muy fuerte en eso y pues para poderle brindar al usuario un servicio con excelente calidad, creo que como se ha hecho hasta el momento. La gerente de la empresa Enser Choachí, en su apreciación, dijo que falta un 20% representado en viviendas que están en proceso de construcción para alcanzar el 100% de cobertura. Un 20%. No, digamos que en este momento acá en el casco urbano pues hay algunas viviendas que apenas de pronto se están pues construyendo, o de pronto tenemos lotes que pues ya han pedido sus puntos de agua, pero pues están apenas en proceso de pedir pues la licencia y todo ese tema. Entonces digamos que sumando esa parte pues más o menos nos suma ese 20%, pero es primero terminar que ellos hagan su primera gestión para luego nosotros dar las viabilidades de puntos de agua. Señal digital. Señal digital. 106.4. Hasta aquí la información para Recorriendo Cundinamarca. Desde Chingaza Estéreo les habló Raúl Villar Lara. Muchas gracias y sigan ustedes Recorriendo Cundinamarca. Ahora son las 7 de la mañana, 16 minutos. Le damos la bienvenida ahora al profesor José Antonio Rodríguez desde la emisora Guaduas Estéreo. Muy, pero muy buenos días. Un saludo cordial para nuestros colegas Jenny Patricia y para Víctor Manuel y para todos los compañeros periodistas, locutores de Recorriendo Cundinamarca. Está la información más destacada desde el occidente de Cundinamarca, provincia del Bajo Magdalena y desde el municipio de Guaduas, Monumento Nacional. La colita es mía, doctor. La lesión. Con éxito finalizó el pasado fin de semana la jornada de vacunación departamental con la orientación de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el Hospital San José y el Plan de Intervenciones Colectivas. Para ello, la auxiliar Blanca Caicedo, encargada de promoción y prevención del Hospital San José, hace la evaluación de esta actividad aquí en nuestra localidad. El día sábado se llevó a cabo la primera jornada nacional de vacunación para los niños menores de 5 años, para los jóvenes que hasta el momento no se habían vacunado con sarampión y rubéola de 11 a 20 años y los adultos mayores de 60 años con la vacuna de influenza. Ese día nos habían mandado solamente 250 dosis de influenza que afortunadamente se colocaron. Antes del mediodía ya prácticamente no teníamos vacuna. Se le avisa a todos estos personas de la tercera edad que inmediatamente envíen vacuna nueva de la secretaría, se les estará avisando para continuar con la vacunación para el adulto mayor. Bastante pequeñito encontramos ahí en los sitios de vacunación en Guaduas, para los cuales pues podemos recordarle a la comunidad cuáles fueron. En el corregimiento de Puerto Bogotá, en el corregimiento de La Paz, en la inspección de Guaduero y tres puestos que se encontraron en el casco urbano de Guadas, el hospital, uno en el parque y uno en la Casa de la Cultura. Bueno, esta jornada de vacunación sigue. Aquellos que por algún motivo no se hayan vacunado, ¿a dónde se pueden dirigir? Se pueden dirigir al centro de vacunación del Hospital San José o con las vacunadoras PIC. Ellas están recorriendo, haciendo barrido casa a casa, están volviendo a ir a los colegios para incentivar a aquellos jóvenes que no se hicieron vacunar cuando ellos fueron. Y lo importante es que todos aquellos jóvenes se hagan vacunar, ya que pues se han detectado varios casos acá en el país de sarampión y rubeola. Es muy importante que ellos se la hagan aplicar. Pero afortunadamente en el occidente de Cundinamarca y en especial en el municipio de Guaduas no se conocen casos de sarampión. No se conocen, pero debido ya a la información que tenemos de otros municipios, entonces esa es la preocupación pues de la Secretaría como tal, que es esos jóvenes que no se hagan vacunar con esta vacuna pueden llegar a presentar la enfermedad, y como esa es una enfermedad que puede contagiar o puede coger a otras personas que están alrededor de los mismos, entonces lo más importante es la vacunación. Bueno, muy amable. Muchas gracias, muy amable profesor. Y vuelvo y repito, se continúa con la jornada de vacunación de sarampión y rubeola, con la jornada de vacunación de influenza para niños de 6 a 23 meses y para adultos. Ya vuelvo y les repito, en el momento que la secretaría nos envíe nuevamente biológico, estaremos avisando para continuar con este proceso. Y en otra información, Wilmer Medina, joven cundinamarqués, nacido en el municipio de Guaduas, triunfando en el fútbol internacional de Sudamérica y Francia. Hablamos con él aquí a su llegada al municipio de Guaduas y esto nos dijo para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias, es un honor volver a estar acá en Guaduas y la tierra querida, y un saludo muy especial para toda la villa de Guaduas. Soy futbolista, jugué en la Universidad Católica de Chile y viajo para Francia ya el martes, y espero que todos me apoyen también y cuenten conmigo. Y bueno, Wilmer, vamos a hablar un poquitico con él. Está acá en el municipio de Guaduas, encontramos aquí en la Villa Olímpica. Ya llevo 11 años jugando como futbolista y ascendí ya a los 6 años como profesional. Nos comenta que estudió en el Colegio Miguel Samper. ¿En qué año salió? En el Miguel Samper hice 10º y 11º y salí en el año 2006. Cuéntenos de cómo fueron sus inicios en el fútbol. Mis inicios fue en un club que se llama Maracaneiros. Pasé un proceso, luego estuve en inferiores, luego me mandaron para la Equidad, ya ascendí. Estuvimos jugando torneos internacionales y jugué en el Olacha y salimos a representar a Colombia para Argentina. Luego ahí empezó, y cuando llegué ya acá a Colombia me requirió la Equidad y hice como 3 partidos oficialmente y para el Pereira, y allí fue que salí para Santiago. ¿Estuvo en Chile? ¿En qué parte de este país suramericano estuvo Wilmer? Estuve en la capital de Cobreloa, que llaman una ciudad que es del barrio Vergel. Estuve en la segunda división de Unión Española y me pasaron después para la Universidad Católica de Chile. Allí completé varios juegos, una pretemporada, y ya me pidieron para Francia. Entonces vamos a ver qué resultados puedo tener de aquí al lunes. ¿Cuándo llegó a Colombia, Wilmer? Yo estoy en Colombia hace 15 días. Bueno, y se vino acá para su tierrita, está acá rodeado de sus amigos, sus amigas. El mensaje para sus paisanos acá de la Villa de Guaduas y para toda esa gente del departamento de Cundinamarca que están escuchando precisamente en su voz estas buenas recomendaciones de un joven futbolista precisamente nacido acá en el departamento de Cundinamarca. Yo creo que un saludo nuevamente para toda la gente linda de Guaduas, y es un orgullo tener y que Guaduas es algo lindo y hacerlo valer en nombre alto, como les decía, y bienvenidos a todos y muchas gracias por esta linda oportunidad que se me da en la vida, y espero que todos aprovechen el deporte, y más acá en Guaduas, que hay mucho nivel pero pocas oportunidades. Esta fue la información para Recorriendo Cundinamarca con este servidor José Antonio Rodríguez desde la emisora 88.3 Guaduas Estéreo para todos los paisanos de nuestro departamento. Son las 7 de la mañana, 22 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción, da prohibición a los motociclistas de transitar con parrillero durante los días viernes, sábado y domingo, estableció la alcaldía municipal mediante decreto que entró a regir desde el pasado fin de semana. La norma fija que los hombres mayores de 12 años no podrán viajar como parrilleros en motocicleta de cualquier cilindraje. Quienes violen la disposición deberán cancelar una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios. El decreto firmado por el alcalde Diego Escobar Guinea establece la misma restricción para los días lunes cuando estos sean festivos. En Soacha, sala de redacción, un irrestricto apoyo al Foro Jóvenes Construyen Ciudad Bosa Soacha, que busca establecer estrategias para resolver conflictos y problemas que se están presentando en este municipio de Cundinamarca y en la localidad de Bogotá, donde el 62% de los homicidios corresponde a jóvenes que se encuentran inmersos en situaciones de desigualdad, anunció el gobernador de Cundinamarca, quien impartió instrucciones precisas para que se gestione la posibilidad de que el Ejército Nacional retorne al municipio de Soacha, teniendo en cuenta que los delitos en esta población se incrementaron de manera ostensible, y esto a fin de suministrar las herramientas necesarias para desarticular las problemáticas generadas a raíz del microtráfico. De otra parte, el funcionario reveló que el departamento suscribió un convenio con el municipio de Soacha y Colsubsidio por 3.000 millones de pesos para la construcción de un parque, el cual permitirá fortalecer los programas de recreación, deporte y manejo del tiempo libre para minimizar y controlar a los jóvenes. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con vida no es ajena a la realidad del sistema de salud que vive el país, pero los esfuerzos que lidera la Administración Departamental para capitalizar la entidad hacen que la EPS no solo supere las dificultades financieras, sino también poner en marcha un plan de mejoramiento en la prestación de los servicios de salud, como es el caso del proceso de autorizaciones que generará una mejor oportunidad en la relación con la calidad de los servicios. Así resume Javier Mancera, gerente de Convida, los esfuerzos del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, para capitalizar la entidad con la asignación de 18.000 millones, lo que permitirá su apalancamiento financiero para prestar un mejor servicio a los afiliados. Además, con estos recursos se priorizó el pago de las deudas que tiene Convida con la red pública de salud que permite dar sostenibilidad al sistema. Con los recursos que recibió la entidad mediante la firma de un convenio de desempeño con la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, no solo mejora su situación, sino que la gerencia de Convida se compromete a cumplir con una matriz de desempeño que contempla 13 objetivos encaminados a organizar procesos internos y así prevenir escenarios futuros desfavorables, tanto en el ámbito financiero como en el social. Ahora son las 7 de la mañana, 26 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Gracias por su sintonía. Así finaliza esta emisión. Recorriendo Cundinamarca estará con ustedes mañana en el mejor horario. Les deseamos a todos un muy feliz día. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Gracias por su sintonía y hasta mañana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.